Buenas noches, bienvenidos al podcast número 2 de Gumbate. Sí, pues sí, le vamos a poner nombre nuevo. Se nota, nos pasó lo mismo con Crónicas Gumba. Sí. Empezamos con otro nombre que ya no me acuerdo ni siquiera cómo. Viejito, algo Viejito. así. Sí. Y por recomendaciones, terminamos cambiando el nombre y llegamos a Crónicas Gumba. Aquí también lanzamos este otro podcast, que es un subpodcast de Crónicas Gumba, y hemos decidido que se va a llamar de este momento en adelante Gumbate. El Gumbate. Estamos en el Gumbate. Estamos decidiendo todavía. Recuerden, en el podcast principal de Crónicas Gumba siempre hablamos de tres juegos viejitos, retro, principalmente de Nintendo, pues de Nintendo. Sí. Y en este Gumbate queremos hablar un poquito más de cómo nos ha ido en el mes, qué hemos hecho en el mes, qué recomendaciones tenemos de pronto de jueguitos un poquito más actuales. Probablemente no vamos a hacer como una página de estas especializada que el último juego lo tienen, sino lo que vayamos consiguiendo probablemente por una rebaja de precio Sí, o porque alguien nos lo alguna recomendó, recomendación. sí, cosas así. Entonces, este está un poquito menos estructurado que el podcast de Crónicas Gumba, Así es. no tenemos como ese orden. La idea es que cada uno va a empezar a hablar de lo que hizo durante este mes que pasó, en términos de juegos, y si no son juegos, pues también. Luego, tratamos algún tema que nos haya llamado la atención o sobre el que hayamos conversado anteriormente. Y por último, terminamos con algunas recomendaciones o... Sí, no, igual vamos a hablar también un poco de lo que tenemos en actualidad con temas de videojuegos. Y pues, más hacer como una charla amena aquí entre Víctor Dalos. Primero que todo, no nos hemos presentado. Tengo a mi lado a Víctor Dalos, alias B. Dalos. Ya había saludado, pero otra vez buenas noches. Y quien les habla, Sergio, alias Segan. Y pues nada, comenzamos. Listo. Como les había comentado, la primera parte va a ser para que cada uno hable un poquito de qué ha jugado durante este último mes y qué recomienda, qué no recomienda, qué ha visto. Empecemos, Sergio, ¿qué me cuenta? ¿Qué ha jugado este mes? Así que sea como para resaltar. Bueno, principalmente aprovechando una rebaja que hubo en las tiendas Ripley aquí en Colombia, pues con mi esposa aproveché una promoción de dos juegos que me parecieron buenos, más por el título, no, la verdad, había visto algunos reviews, uno porque eran de otras plataformas, por ejemplo el Mass Effect 3, Ese es uno de los juegos. ese es uno de los juegos, y... Yo lo tengo ahí y no lo he abierto. No, mala, mala, mala opción, mala opción. No, Es no, no. bueno, no, no es así la gran panacea. Aprovecha la Y la que... verdad lo compré también por lo mismo, porque lo encontré muy, muy barato. Y pues dije, ¿qué carajo? Me lo llevo. Y no lo he abierto. No, la verdad, el juego como tal ofrece, ¿De qué se pues, trata? el juego como... Bueno, el juego ¿Y de qué qué se... género es? Listo. Este es un juego que tiene tres diferentes formas de jugarlo. En el momento en que uno está creando el perfil, eso sí, aguántense la creación del set del usuario, aguántense la creación ¿De quién es el juego? de EA Sports. Ah, ya. Entonces, que configurar la conexión a De, no sé perdón, de qué, la Electronic Arts. Electronic Arts. EA Sports es porque. No, acá hablamos de FIFA. Sí, Es sí, sí, EA sí. Sports. Estaba la cuenta, luego que la Sí. cuenta de login es. Origin es que se llama, la Origin. cuenta de Origin. Que si uno quiere que no quiere hacerla, entonces no puede jugar online, que compartir. No, Exactamente. eso es horrorosísimo. Yo tengo el Need for Speed y el FIFA. Y me pasa exactamente lo mismo. Casi, o sea, cuando tengo ganas a veces de jugar en Need for Speed, a veces me Se detengo detiene uno por eso. por el tema, sí. Pero bueno, Mass Effect me pareció muy curioso, la verdad. No he jugado mucho, la verdad creo que he llegado como a las 8 horas. Pero la verdad, en mi forma de juego no es mucho. En eso pasé Bayonetta. Sí. Ya por lo menos. No, la verdad es que yo soy muy curioso con respecto a cuando, y sobre todo cuando es un juego de tratar de no es, esto no es un mundo abierto. A pesar de que estamos hablando de una galaxia entera. No, aquí estamos hablando. Bueno, me estoy adelantando, pero bueno. El juego tiene tres variedades. Una que es completamente rol. Una que es. Y bueno, el otro extremo que ya es puro acción. Sí, entonces usted tiene ¿Pero tiene la. que jugar todas? ¿O usted No, no, elige no. jugar Uno en una elija. línea? Exactamente, usted escoge cualquiera de las tres. Y bueno, y está la intermedia. Sí, entre medio jugador de rol y medio de acción. Sí, entonces el jugador de rol, pues como su nombre lo indica, pues tiene más interacción con los personajes, de acuerdo a las respuestas que dé. Eso se va ampliando, pues, y también vas adquiriendo información. Es más como un Gather Information que cualquier otra cosa. ¿En lo que ha jugado lo recomienda o no? Sí, lo recomiendo. Por precio no, ya ese precio. Pues el precio 25, casi $30. O sea, un bolsillo lo aguanta. No para ¿En cuánto comprarlo, lo compró? $30. No le digo cuánto lo compró yo porque me insulta. No, pues. Gasté $10. Me imagino. No, lo que pasa es que sí, fue una inversión. Exacto. Fueron $50 que tuve para invertir en ese momento, 30 se fueron en solo juego de Mass Effect 3. Bueno, como tal, la idea del juego es que como esta es la tercera parte, pues yo nunca he tenido ninguna interacción con los videojuegos anteriores. ¿Es complicado jugarlo? No, no, no, no, no. Cuando uno está creando el personaje como tal, le dan a uno la opción de hacerse el background. Entonces ahí pues está el típico background de ustedes, el soldado más duro de la galaxia, donde mejor dicho, ustedes con su ayuda derrotaron a una invasión, que no sé qué, bla, bla, bla. O puede ser el típico soldado, el único que sobrevivió. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a todas estas características, pues digamos que no, la verdad hasta ahora no he visto que haya mucha influencia en la trama como tal. Bueno, va a terminar haciendo un review usted. Sí. Pero bueno, ¿de qué se trata el juego? Usted es un marine espacial. Usted comanda una nave que se llama, si no estoy mal, la Normandía, perdón. Viene del segundo juego. En el segundo juego, bueno, en el inicio de este tercer juego, usted perdió todos sus derechos como comandante. Está en el planeta Tierra como tratando de otra vez como que le están tratando de hacer a usted una corte marcial o como que le están haciendo una investigación. Mientras le están haciendo esta investigación, a usted le quitan Su cargo, ¿no? su cargo y su comandancia como tal de la nave. Viene un tema y es que vienen unas máquinas extraterrestres a acabar con el planeta Tierra. Sobre todo, más que todo, acabar con todas las civilizaciones que tienen la posibilidad de navegar entre las estrellas. Y esas máquinas son recurrentes cada 50.000 años. Entonces acaban con todas las civilizaciones que puedan hacer esto y vuelven cada 50.000 años. Estoy viendo aquí algunos, porque lo he dicho, ni siquiera he abierto el berraco juego, pero veo que es un third person shooter. Es que eso depende de cómo uno lo quiera jugar. Si uno quiere jugarlo con la opción de solo de acción, Acción. tú estás encarnando y te mueves y tienes que dar bala y tienes que dar todo esto. Pero si te dedicas al solo juego de rol, estas partes pasarán muy rápido. Las partes de acción pasarán muy rápido, casi que tendrás muy poca interacción. No, no dependerás tanto de tu habilidad con el control, sino que más bien es moverse, hacer Ah, ya, alguna no, que ya otra me cosa. acordé por qué lo compré tan barato, porque yo lo compré de segunda. Ah, pues. Ya, sí, claro, yo ese juego lo compré de segunda. No, pues Ok. es que $10 sí. Bueno, entonces ya para cerrar aquí este tema, está bien, lo está jugando, lo va a pasar. ¿Se ve largo? La verdad, sí. No, bueno, entonces va a ver de pronto para a ver si lo pruebo. ¿Qué más ha jugado aquí en el mes? En el mes también he jugado Es en Wii U, ¿no? Sí, esto en Wii U. Bueno, casi todo ha sido lo que he jugado en este mes, ha sido Wii U, lo tengo, eso sí hay que reconocerlo, lo tengo muy abandonado, el El 3D, Bravely el Default, 3DS. sí, lo tengo muy abandonado, pero para el segundo podcast bueno, para el capítulo 14 de Crónicas Goomba, 2, 14 o 13. No, yo no me acuerdo qué. Pregúnteme qué hablamos del juego en el capítulo pasado y no me acuerdo. Bueno, para el próximo capítulo de Crónicas Goomba, pues habíamos tenido un reto de jugar algunos. Ah, sí, sí, el reto sí. Sí, entonces tengo para hablar de Mega Man 2. Mm. Bueno, pues me dieron a escoger un Mega Man, pues descargué Mega Man 2 para la 3DS. Entonces estoy en ese proceso. Pero bueno, me estoy adelantando. Para el segundo juego he jugado. Compré un juego indie por la consola virtual de Wii U. Es un juego español muy bueno. Muy bueno. La trama, los gráficos, la música. Muy buena. Se llama An Epic. De ese es el que nos va a hablar ahorita al final. Exactamente. Ah, bueno. Listo. Entonces ese déjemelo ahí y me lo explica ya ahora sí con más calma cuando hablemos del jueguito que recomendemos. Víctor, ¿qué has jugado este mes? Ahora voy yo. ¿No más? ¿No jugó nada más? Ah, no. Pues sí, también jugué otra cosa que sí, Dios mío. Yo creo, Víctor me escuchó, yo le estuve haciendo seguimiento, la verdad me faltó estudiarlo más, pero pues digamos que fue por un impulso de compra, pues con 58 centavos creo que está. Ajá, eso en Colombia, para los que no saben, eso viene siendo 1,000 pesos. Sí, exacto. Con eso no se alcanza a comprar una Coca-Cola. Sí, exactamente, no se alcanza a comprar una Coca-Cola, pero estaba el juego. Les estoy hablando de The Letter. Un juego que la verdad, Trifold Studios, déjame decirte. Pero ahí le tengo que hacer ver que usted me decía que usted mira las estrellitas de... Y ese siempre ha tenido estrellitas bajitas. Sí, pero es que de repente vi que empezaron a meterle más estrellitas positivas. Por el precio. Sí, pero no, la verdad es que los que lo calificaron con estrellitas positivas, la verdad es que no lo han jugado. Sí, yo creo que no quieren hacerse sentir mal por los 58 centavos sí, que gastan. Sí, más impuestos, casi 63 centavos, entonces qué dolor. Ah, bueno, entonces ya le cuento, eso 3DS entonces más bien solo Mega Man y poquito de Grifo. Exacto. Yo he jugado mucho en este mes y he estado muy contento con lo que he jugado. Uh-huh. En el Wii U, yo compré Donkey Kong Country por allí para mitad de año, uh-huh. El Tropical Freeze. Lo compré para mitad de año, como para mayo, por ahí tal vez. Y me coincidió con la fecha del Mario Kart 8. Ok. Entonces yo empecé a jugarlo y lo olvidé completamente. O sea, realmente lo jugué los primeros niveles, me gustó mucho. Uh-huh. Pero no lo terminé, no me puse a jugarlo con más calma. Ahora ya con algo más de tiempo, lo retomé. Yo tengo una costumbre que... Me hizo dar cuenta mi hermana, yo no me había dado cuenta, y es que en todos mis cumpleaños yo juego Donkey Kong. No sé, debe ser... Como una coincidencia. De pronto una coincidencia o por lo menos ha coincidido que cuando mi hermana me ve, me visita y yo estoy de cumpleaños, me ve jugando Donkey Kong. Pues me pasó en la época del Wii, en la Super Nintendo pues todo el tiempo, en el de 64 también... Uh-huh. Entonces, para mi cumpleaños más o menos retomé el Donkey Kong y ya lo terminé ahora. Es un juego de plataformas excelente, realmente. O sea, me sentí niño otra vez, como cuando por allá en el 92 meses, 94 creo que era. Sí, no, no 94 recuerdo, cuando no salió la primera de... Me sentaba a pasar el nivel, a memorizar, a tratar de dar los saltos de la manera más precisa posible, a utilizar el movimiento de rodar de Donkey para sí. alcanzar otras plataformas. La música les quedó muy bonita porque en el de Wii me gustó mucho. No me gustó el control por movimiento para hacer rodar, eso no me gustó. Me parecía que no era preciso, ahorita regresaron a los botones y me gustó mucho más. Y la música del Donkey Kong Country Returns, el de Wii, me gustó mucho, porque pues eso fue nostalgia para mí inmediata, pero sí me di cuenta que tomaron muchos temas de la serie de Super Nintendo. Sí. En este compusieron música nueva y es muy buena. Vea, pues. Y para mí influye mucho la banda sonora de un juego. Tiene unos detalles, me gustaron muchísimo. Desde los enemigos, cómo reaccionan. Diddy es un buscapleitos. Cada vez que encuentro un enemigo, eso es mostrándole a montar pelea, ¿no? Me gustó muchísimo el juego. Tiene niveles difíciles como ellos solos, que Las vidas se encuentran en donde sea. Yo, pues, como jugué mucho este juego, le tengo práctica. Yo llegué al último nivel con 80 y tantas vidas. Y como tantas, me las fui gastando que cuando llegué al final creo que tenía 30. Uy. Y pues la iba retomando poco a poco, reganando y todo eso. Pero me obligaba, o sea, me enganchó tanto que en algún momento llegué a perder, creo que fueron 20 vidas en un solo nivel y no me paraba. Es decir, yo no tengo que seguir, tengo que pasarlo, me gustó mucho. Aparte de eso, terminé otro juego, Bayonetta 2. Yo le había comentado en el podcast anterior que Sí. estaba empezándolo y me estaba pareciendo muy buen juego. Tengo que decir que no es un muy buen juego, es un excelente juego. Yo pues había jugado Devil May Cry, God of War, a veces lo probé, pero lo probé prestado muy poquito tiempo. Y me gusta, pues el hack and slash está bien, está entretenido, pero de este me encantó cómo mezclan las escenas de acción. Entonces yo tengo una escena de acción con un montón de enemigos pequeñitos, luego me ponen un enemigo gigantesco. Cuando ya uno medio se va aburriendo, entonces lo cambian a unas escenas verticales. Cuando ya uno le cogió el ritmo a esas escenas verticales, entonces me meten bajo el agua. Me gustó muchísimo. El humor es tonto, es un humor. Está calificado como M, porque Sí. muchos de los diálogos tienen frases muy sugerentes, muy sugestivas, o no sé cómo Sí, se sí, dice eso. sí, sí, sí. Pero realmente no. Bueno, y hay escenas en donde sí sale una guillotina y le corta la cabeza al ángel que uno está matando y todo eso, pero bueno, pero Sí, realmente. tan común como cuando uno genera de la nada, genera, llama a un demonio atrapado con cabellos y prácticamente Bayonetta queda, o Es bueno. ridículo, pero todo es ridículo en el juego. O sea, y ellos están, o sea, quien hace el juego Platinum, bueno, están tan alertas o tan. Son tan conscientes de que el juego es ridículo que lo llevan a los extremos y eso lo hace divertido. Y a medida que se va avanzando en la historia, si bien no es una historia del otro mundo, sí es entretenida, sí lo hace uno. No, no crea la historia si es del otro Bueno, mundo. literalmente sí es de otro mundo. Pero sí lo hace a uno seguir jugando y no lo pude soltar. Y cuando yo no puedo soltar un juego, sé que está muy bien. No me cumple el Donkey Kong sí, me cumple la regla. La vez pasada habíamos hablado de la regla del De dólar, la que regla la del estoy dólar por hora. revaluando porque son $2 por hora realmente, por lo que estamos haciendo cuentas del cine y Sí. realmente las horas que puede dar un juego. Y porque lo terminé en unas 8 o 9 horas, la historia principal. Después de eso, hay unos capítulos adicionales. Después de eso, está el tema de hacer todas las misiones secundarias dentro del mismo, los mismos niveles. Hay algunas puertas a unos retos que le pone el juego. Sí. Y el reto es un área cerrada y es tan sencillo como, por ejemplo, eliminar a todos los enemigos sin pisar el suelo. O eliminar a todos los enemigos sin que lo toquen una sola vez. O eliminar a los enemigos contrarreloj. Parece tonto, pero le agrega mucha variedad porque cuando uno está en un momento de pronto tedioso del juego, se mete a estos retos y Como que te empieza. separa un poco, no, no te Exacto. deja estresar tanto en el juego Hay principal. coleccionables para botar para el techo. O sea, si uno quisiera dedicarse a eso, que yo sé que me voy a dedicar a eso, vale mucho la pena. O sea, sé que a este juego le voy a meter muchas horas y eso que no he jugado el primero. Porque yo le dije que yo prefería jugar el segundo y más bien después con el tiempo devolverme a jugar el primero como algo reto. Sí. Entonces, recomendado para todo el mundo. Por ahí yo lo que comentaba con algo de tristeza es que no vendió nada bien. En América creo que tiene 70 70 mil mil copias o copias. algo así Sí. vendidas. Es muy, muy poco para un juego de este calibre. Y desde aquí aprovecho pues para recomendarle a todas las personas que se lo recomiendo. Aunque ustedes lo que va a hacer es que me va a pedir prestado, pero bueno. Sí, yo cuando lo termine lo presto. En Wii U he jugado eso y he jugado un juego del que les voy a hablar hoy que es Shovel Knight. Entonces no me extiendo ahorita como tal en Shovel Knight. Como juego indie. En 3DS he jugado dos cosas nada más. Me han mantenido súper enganchado. me pasó algo parecido a lo que me pasó con Donkey Kong. Ajá. Con Fire Emblem. Yo compré Fire Emblem Awakening, el de 3DS. Uh-huh. Lo compré, lo empecé a jugar y no recuerdo qué juego salió por esa época, justo después de que lo compré, y me lo olvidé. No, mentira, ya me acuerdo exactamente. ¿No fue cuando te volviste fan del profesor Clayton? No, yo siempre he sido fan del profesor Layton, a mí me tiene enganchado todavía, aunque debo confesar una cosa, tengo que pedirle ayuda a Chris cuando ya estoy en un nivel que no... Había un berraco nivel de unos gaticos que tenían que saltar sobre otros gaticos para desaparecerse, era un puzzle, y le di tanto y tanto y tanto que ya me desesperó, le pasé el 3DS a Chris y ella empezó a jugar hasta que desapareció. Entonces... Sí, cuando a veces hace falta como una perspectiva de otro jugador, pero la verdad es que a veces uno se enreda. Bueno, he jugado algo de Profesor Layton, ahorita que lo recuerda, pero es que yo siempre estoy jugando a Profesor Layton, es que tengo muchos juegos de Profesor Layton, solamente me falta el primero, nada, solo me falta ese. Y no me anima tanto a comprarlo, porque lo jugué mucho, yo lo tuve y lo vendí, y ahora me arrepiento, quiero volverlo a conseguir, pero bueno. No, estaba diciendo que ya recuerdo por qué dejé de jugar Fire Emblem. Dejé de jugar Fire Emblem porque este juego, para los que no lo conocen, es un juego de estrategia. Uh-huh. Estrategia por turnos, en las cuales yo pongo mis unidades sobre una grilla y me enfrento contra las unidades enemigas. Así es, dependiendo de los movimientos de cada unidad. Sí, entonces el movimiento, y entonces hay magos, bueno, es una ambientación medieval. Para los que no lo conocen, los invito a que lo prueben, a que prueben cualquiera de los Fire Emblem que hay. La mayoría son muy buenos, los de Game Boy Advance, hay en Super Nintendo unos japoneses originales que si los consiguen, felicitaciones. Uh-huh. Y está el de 10 también, y ahora 3DS. Uh-huh. Quiero decir que el mejor en mi concepto es este 3DS. Okay. ¿Qué pasó? Que el juego tiene dos modalidades, la modalidad clásica... Uh-huh. Que es llevar a mi ejército, enfrentarme contra los enemigos, y si matan a mis personajes, a los que llevo, se mueren. O sea, se mueren, se desaparecen, dan una frase de despedida, y todo el tiempo que usted le invirtió en avanzar el nivel, en comprarle cosas, se perdió. Y aparte de eso, hay tres niveles de dificultad, uh-huh. en donde el nivel de dificultad más bajo es normal. Yo empecé a jugar el juego en dificultad hard, porque yo digo, no, es que yo esto lo juego un montón, facilísimo, que va, llegué a un punto donde me frustré porque yo juego a que no me eliminen a ninguno de mis personajes. ¿Sí? Entonces, llegaba a un nivel, estaba ya llegando al final, después de media hora de jugar el nivel o no sé cuánto tiempo, y me eliminaban alguno, entonces me lo apagaba y volver a empezar... Entonces llegó un momento donde me frustré por eso, uh-huh. y lo dejé, lo abandoné. Lo retomé hace un par de meses. Sí. Pero dije, no, o sea, seamos conscientes, lo voy a poner en dificultad normal. Y empecé a jugarlo. Ah, bueno, decía que tiene dos modos porque ese es el modo original. Ahora para 3DS, para que se haga más agradable a las personas, les pusieron un modo en donde no hay muerte permanente, sino que el personaje... queda inhabilitado por un combate o no sé bien cómo sea porque no lo he probado. Ajá. Pero el personaje regresa. Ok. Entonces eso también pues atrae a muchas personas. No, igual el sistema de combates también acá en Fire Emblem, si no estoy mal y no me falla la memoria, es que uno tiene una cantidad de unidades para tener en cada capítulo. Entonces, por ejemplo, porque es que aquí son capítulos, ¿no? Uh-huh. Entonces en cada capítulo... uno tiene para... puede uno iniciar con toda la party. Sí. Como hay unos que son, por ejemplo, escapar de tal lado. Y te ponen 3-4 personajes y escape con esos. Uh-huh. Entonces, la verdad sí es un juego muy bueno. Yo también invertí muchísimas horas en el 10. Más, sí. Lo tengo ahí por ahí abandonado. No, la verdad ni me acuerdo dónde está, pero por ahí lo tengo. El caso es que decidí empezarlo de normal. Uh-huh. Y ya pues avancé mucho más fácilmente. Me di muchos tropiezos porque agregan muchas dinámicas nuevas... que lo hacen muy divertido. Entonces ahora los personajes pueden interrelacionarse unos con otros, uh-huh. de modo que cuidan la espalda de su amigo si están muy juntos, okay. o pueden atacar en conjunto, crean lazos de amistad, e incluso si son hombre y mujer, pueden llegar a casarse, y si se casan, algunos de ellos tienen hijos, entonces hay unos capítulos adicionales. Ah, caramba. Y se termina eso convirtiendo en un corintellado, en una no, telenovela, porque entonces yo decía, bueno, ahora este con quién, porque para ver cuál tengan el hijo y yo la verdad no me fijaba ni en estrategias ni nada. Ya ahora que lo terminé, ya me empecé a meter a foros y la gente tiene una. Hay un saber detrás de esto que si casas a este con este, el hijo sale con estas. Con estos atributos, en el que yo, qué va, yo casaba a la que era marimacho con el que era medio gay. Yo casaba a la niña consentida con el profesor, ¿no? O sea, los que me parecieran Sí. así como interesantes que se casaran, porque las conversaciones son muy, o sea, a medida que van aumentando como su nivel de estima entre ellos, van teniendo conversaciones, o hay algunos capítulos adicionales cuando, por ejemplo, uno encuentra a los hijos de ellos que suponen que vienen ahí, es un tema de viaje en el tiempo y esas Sí. cosas. Las conversaciones son, hay unas muy buenas, hay otras muy sosas, pero depende de quién relacione uno con cuál. Entonces me gustó mucho eso. Parecerá una bobada, pero para mí agregó un montón de tiempo y me animó mucho a jugarlo. Y la historia, si bien es una historia clásica de un juego de rol, de un juego De estrategia y de turnos. Me gustó cómo la narran, me gustó los videos que hicieron. La verdad, este está dentro de mi top 3 de juegos de 3DS, sin duda. Recomendado para el que lo quiera comprar. Y el otro, bueno, ese fue lo que jugué en 3DS. Y el otro jueguito que jugué en 3DS fue uno que se llama Siesta Fiesta. Siesta fiesta. ¿Le suena, no? Creo que es uno de Siesta fiesta. Creo que la verdad me acuerdo haber visto una vez la propaganda eShop. por la eShop, pero no me acuerdo bien. Bueno, lo compré barato, lo compré en una promoción de esos rebajas que hacen cada jueves, ponen algunos juegos dentro de una pestañita de rebajas y estaba en rebaja, yo lo había escuchado y yo tengo muchas manías para jugar. Entonces, como estaba enredado con el Sí. Fire Emblem es uno de esos juegos que toca tomar por turno largo, quedarse un rato ahí pensando que este juego le permite a uno cerrar en cualquier momento, grabar en cualquier momento, eso es buenísimo, Sí. pero no deja de ser un juego intenso en tiempo de juego. Este Siesta Fiesta es un Arkanoid o un Breakthrough. ¿Se acuerda de la paletica abajo que usted no debe dejar caer la Sí, la pelotica y la pelotica. pelotica rebota por todo el escenario y usted debe Sí. destruir unos ladrillos? Es ese juego. Pero le pusieron una ambientación mexicana. Y en lugar de ser una pelotica, es un señor que está durmiendo. Y en lugar de ser la tableta, es una cama. Entonces es el señor durmiendo que uno no lo ¿Y qué está deja dejar. tumbando uno ahí con el señor? Bloques, barriles, baldes de agua, lo que sea. La música es muy buena, es muy entretenido. Se puede jugar tanto con los controles como con la pantalla táctil. O sea, yo puedo desplazar la cama con la pantalla táctil. Yo decía, qué juego pendejo. Me gustó. $3, no recuerdo cuál fue el precio del descuento, que por eso fue que lo compré. Y resulta que tuve que hacer un viaje de trabajo y yo dije, voy a jugar Fire Emblem. Empecé a jugar Fire Emblem, llegó un momento donde me pasó lo mismo, me eliminaron a dos y ¡ah! Me dio rabia. Entonces pues lo quité, vi el jueguito ahí y lo puse y resulta que no lo pude dejar. O sea, me tuve ahí en el aeropuerto y mientras que estaba en el aeropuerto del avión y regresaba aquí y jugué 3 horas de seguido fácilmente. Entonces, che, me gustó mucho. Eso es lo que entonces estaba jugando. Y yo combino entonces esos jueguitos rápidos con jueguitos más intensos de juego. Siempre me gusta hacerlo así para tener opción. Sí. Entonces, ese ha sido como el mes. Y Sí. ahora sí pasamos entonces Actualidad de Nintendo al debate. o al debate. Listo. ¿Qué tenemos de este mes? De este mes, las DLC que sacó Nintendo para Mario Kart 8. Sí, la vez pasada habíamos hablado que del tema del DLC. ¿Qué tal es un DLC? ¿Usted cómo lo ve? Yo, la verdad, o sea, sé que el tema del DLC, contenido Season Pass, contenidos descargables, esto viene desde hace mucho rato en la industria, pero afortunadamente para mí, como he estado muy del lado de Nintendo, es algo que no me ha permeado mucho hasta ahora. Sea, yo realmente no le veía mucho sentido. Sí, ya pasé un juego, está bien, chévere, pero digamos que uno le encuentra gracia al DLC cuando este DLC me agrega contenido al juego que me gustó. Sí. ¿Sí? En ese caso yo le veo, y si el juego me gustó y yo puedo pagar un dólar extra o unos dólares extra por tener un contenido extra, no como hacen los señoritos de Capcom, que ya voy a comentar más adelante, pero por lo menos Nintendo deja como la puerta abierta de que si el juego gusta, yo puedo crear unos DLC y lo podemos ampliar. Yo voy a hacer un resumen de los poquitos DLC con los cuales me he encontrado y me he enfrentado y qué he pensado de ellos. Un tipo de DLC es Mario Kart 8. Mario Kart 8 es el ejemplo de lo que yo sí compraría como Tal DLC. cual. Es el dinero que uno dice, ¿cuántas horas le metí a Mario Kart 8? 40. El juego ya se pagó. Pero resulta que ahora me sacan otras pistas adicionales que casi que me dan medio juego más. Exactamente. Y por un precio que a mí no se me hace mal. No, los $11 estuvieron perfectos. Entonces, ese es un ejemplo de No, no tan DLC. solo las pistas, personajes. Bueno, los personajes para mí, y a ese otro punto iba. He visto el otro DLC, pero ese sé que no lo voy a comprar. El de Hyrule Warriors. Hyrule Warriors tiene de los dos. Tiene algunos en donde agrega escenarios, un nuevo mapa. Hasta ahí bien, me parece interesante. Pero tiene otros DLC que es un skin. Entonces está Zelda, Link y Ganondorf, pero ahora los pinto de una manera diferente o les pongo otro peinado y te cobro por eso. Uy, no. No, eso sí ya no aguanta. No, para mí eso debería ser gratis. Porque el mismo ejemplo en Mario Kart. El contenido descargable para mí son las pistas, son de pronto los carros, pero no me cobren por los 8 Yoshis de colores. Para mí eso fue gratis. Yo lo entiendo que eso fue gratis. No, yo entiendo, por ejemplo, Link. Incluir Sí, a o sea, Link. bueno, no, mentiras, ya, Sí, o ya lo sea. entiendo, sí. Eso sí es un personaje. Eso es un personaje, no tener igual a los 8 Shy Guys de diferente color. Sí, o sea, cóbrame por algo. Y ese algo, yo la verdad no sentí dolor pagar los $11 por tener las 4 pistas. Sí, no, El para nada. plus. No, 12 para 8 pistas. O Sí, sea, que sí, ahorita sí. le dieron 4. Ahorita me dieron 4 y luego más adelante me van a dar las Le otras iba a 4. hablar de los otros puntos. Por ejemplo, Pikmin 3. Pikmin 3 es un juego excelente. Primero para decirlo. Qué juego tan bonito. No lo he jugado mucho, es otro que de los que tengo ahí en mora y tengo que terminarlo porque lo empecé. Me pasó lo mismo de Mario Kart. Es que Mario Kart arruinó todo mi cronograma de juegos, pero lo arruinó. No, a mí también me lo arruinó. Yo también venía jugando muy bien el Pikmin. Y pues nada, no, pues empieza uno a meterse ya con Mario Kart y ya uno con él. No, una de las cosas que yo sí le agradezco muchísimo a Mario Kart es el tema del online. Qué cosa tan buena ese online. Tiene sus lags, sí, tendrá sus lags, tendrá sus errores con temas de que a veces uno está jugando con personas que tienen 5.000, 10.000 puntos. Pero carajo, qué juego tan bueno. Qué juego tan bueno. Yo sí, la verdad es una de las mejores inversiones que uno puede hacer para la consola Wii U. Bueno, La verdad. siguiendo con eso, Pikmin tiene unos DLC, pero algo que me pareció muy bueno en esos DLC, bueno, primero nadie te obliga a comprarlos, lo cual es buenísimo. Y eso y en realidad lo que pone son unas misiones adicionales. Entonces, no son obligatorias, no afectan la historia. no dañan el asunto. Yo, por ejemplo, ese DLC me parece muy bonito, qué bueno que esté ahí, los precios no me parecen nada caros, pero no los voy a comprar. No, yo porque tampoco. no me interesan, sencillamente los veo ahí, no juego mucho en cooperativo Pikmin y la mayoría de los paquetes que hay son para ese multijugador, no creo que los vaya a comprar. Ahora que terminé Fire Emblem, me enteré, pues yo ya sabía, pero lo había olvidado. Fire Emblem tiene también DLCs y los DLCs son misiones en donde se desarrollan historias que no quedan muy claras en el juego, no porque le hagan falta, no le hacen falta. Sencillamente apareció un personaje en donde dijeron, este personaje vino de aquí, hizo esto, otro. El DLC es el capítulo de la historia de ese personaje. Okay. O le da la posibilidad de que dentro de ese capítulo llegue algún personaje legendario que uno quiera reclutar. Okay. O sea, Definitivo. recuperar a Mart, Cosas así. recuperar a... Ajá. Okay. Me los voy a comprar. O sea, ahorita que terminé el juego, ahora que terminé el juego, que ya vi cómo era la historia, que ya lo jugué completo, le metí 50 horas. Y lo voy a poner en difícil y voy a empezar a jugarlo otra vez ya. O sea, ese juego no es que lo voy a jugar después, no. Quiero empezar a jugarlo ya y quiero descargarme el DLC. Voy a descargar uno o dos DLC o alguno de los paquetes que está ahí. El Sí. precio que vi es de, creo que son como $6 o algo así. Pero estos $6 contra ¿cuánto DLC puedo descargar? Por lo que entendí, porque no lo estudié muy bien, voy a mirar bien porque creo que hay cuatro paquetes diferentes. Sí. Un solo. Cada paquete se compone por tres o cuatro contenidos diferentes. Cada contenido cuesta por ahí $3, pero si uno compra los El tres en un combo. paquete, le salen como por $6 o algo así. Okay. Lo que entiendo es que cada uno de ellos son tableros diferentes, o sea, tableros adicionales, como capítulos adicionales. Sí. Para hacerle una analogía, cada capítulo se puede tardar alrededor de. Todo el juego tiene alrededor de 25 capítulos, más o menos. Y si cada uno de estos DLC te agrega algo similar a tres capítulos, pues ya más o menos te puedes ir haciendo una Entonces idea es de cuánto un da. claro. Entonces, para mí, yo creo que después de haber disfrutado y de tener este juego como tan en alta estima como lo puse después de terminarlo, va a valer la pena comprarlo. Sí, lo que te decía, el DLC influye mucho cuando uno le gusta muchísimo, cuando no le gusta el Y juego. comprarlo después de haber jugado, Claro, porque. porque comprar un DLC para no jugarlo o comprarlo para ni siquiera haber tocado el juego, la verdad no le veo sentido. Tengo otro ejemplo y es Batman. Batman Arkham City en Wii Sí. U trae incluidos dentro del disco los que fueron DLCs en las otras consolas. Okay. Lo que después en las otras consolas fue la edición del año y eso. La verdad no me apeteció. Están metidas en el disco, Sí. pero no me antojé. Después de que lo terminé, quedé tan Hacer esas satisfecho con misiones. la historia y ya, que no me antojé hacer la misión. O sea, yo lo de Harley Quinn no lo jugué. Jugué dos o tres, jugué la de Robin y ya. No me dieron ganas de. Me gustó más volver a jugar y buscar los acertijos del acertijo durante el juego. Sí. Más que jugar otras historias paralelas. Pero pues bueno, eso también es de gustos de juegos. Claro, pero la verdad, por ejemplo, que no le pase lo mismo. Ojalá que Nintendo no coja la misma estrategia de mercado de Capcom, que es los DLCs para pagar desbloqueo de personajes. Eso sí me parece Eso sí terrible. me parece la cosa más absurda del mundo. En uno de esos cocinados que saca Capcom de vez en cuando ponen diferentes franquicias a pelear, se levantó de verdad bastante polvero, se hubo una bastante, mejor dicho, hubo bastante repercusión en redes sociales con respecto a que los personajes de este videojuego de peleas ya estaban dentro del videojuego. Y estaban bloqueados, ni siquiera estaban como tal mencionados, estaban por allá escondidos. Entonces Capcom salió a decir, listo, descarguen a Jill Valentine, por ejemplo, de la franquicia de Resident Evil. Y era, resulta que los personajes ya existían en el disco. Y la gente de Capcom lo que pagaba era para desbloquear. Entonces la gente replicó, pero venga, ¿cómo así? Yo no estoy pagando para descargar, sino porque ya estaban dentro del juego. Ah, sí, pero es que ya eso digamos que es una precarga. Es para agilizar, para no demorar, para que usted tenga el personaje ahí de una vez. Hombre, por favor, Nintendo, de verdad, no haga eso. De verdad, no lo haga. Yo sé que con Mario Kart ustedes no lo hicieron. Yo me asusté cuando anunciaron los amigos. Uy. Yo dije, diablos, se metieron de la mala manera en los DLC. Porque yo dije, esto va a ser que me van a vender a mí el monito de Diddy. Y resulta que el berraco monito lo que va a hacer es un DLC camuflado que puede estar en el disco y yo necesito comprar el monito. Menos, afortunadamente no fue así. O sea, afortunadamente el monito tiene otras funciones y ya decidirá. A propósito, ¿usted va a comprar alguno? Sí. ¿Cuál? ¿Y ya vio alguno? No he visto el primero. Así, real. He visto fotos, todas las que quiera. Me voy a ir primero con la saga de Mario. Luego con los de Zelda. Los típicos. Y luego empezar a buscar de otra franquicia. Sí, Donkey Kong. O sea, el que ya tiene espacio aquí es Donkey Kong. Sí, ¿no? Sí. Eso nada, no tiene nada que hacer. Donkey, Diddy. Uh-huh. Y ya después miraré Kirby. Uh-huh. Seguro que ese Kirby cae. Es que no hay nada mejor que mirar esa cara inocente y saber que esa cosa lo puede matar a uno. Lo puede comer. Sí. Y no sé cuál otro. No, a mí me parece que es una buena estrategia lo que está haciendo Nintendo, la verdad. Vamos a ver cómo sale. Yo todavía no he comprado el Smash. Lo tengo porque voy de viaje y para el niño comprarlo en el viaje. Uh-huh. Las ganas que le tengo a ese Smash son enormes y me he contenido. ¿Qué te pareció el tema de que ya el Smash fue incluido como tal en las competencias de... ¿En el Evo? Es mixto, porque para mí, yo le soy sincero, para mí Smash no es un juego de pelea serio. Y eso me hace falta en Wii U. A mí me hace falta en Wii U un juego de peleas de verdad. Para mí Smash es un juego de relajo, es un juego de... No, para mí no es un juego serio. No creas, no creas. No, que hay mucha gente... No, claro, la comunidad acá es muy grande en el tema del Smash. Y... Recuerdo muchísimo las partidas que yo tuve con gente del grupo de Smash en el Wii. Y hombre... Pero usted jugaba con ese... ¿Y por qué ese online era una basura? No. No era una basura. No. Yo no sé si era que en mi casa era terrible la conexión. Pero yo llegué muy emocionado a jugar en el Brawl por internet. Sí. Y si no jugaba con usted o con quién más jugábamos. Jugábamos con Carlos. Ajá. O sea, éramos 3-4 que jugábamos más o menos siempre. Uh-huh. Me funcionaba bien, pero cuando me metía al online así normal, no. No, la ventaja es que una de las cosas que esto debería de promocionar un poco más el tema de su red social, porque prácticamente también Wii U tiene su propia red social con el tema del Miiverse, y es... ¿Usted sí lo usa? La verdad, sí, pero me gustaría que tuviera más libertad. ¿Libertad de qué? Por ejemplo, de publicar mis cosas. No publicar mis cosas personales, porque para eso ya existe Facebook. Uh-huh. Para eso ya existe cualquier otra red social. Pero que yo pueda publicar, por ejemplo, hey muchachos, voy a conectarme y voy a estar en tal lado, pero eso en tal yo servidor. Pero yo creo que eso no debería ser ahí. Eso me parece que está mal también. Eso es para otra discusión que debemos tener. Ok. ¿El Miiverse? No hay forma... No sé si el Miiverse o... No hay una bendita aplicación que me permita enviarle a un amigo que está conectado. Es que ni siquiera es al celular, ni siquiera es a otro sitio. Yo veo que un amigo mío está conectado y le quiero decir, oye, juguemos esta cosa. No puedo, no hay forma. No. Los mensajes de pronto por mensajes, pero de aquí a que mi amigo se dé cuenta que me escribió un mensaje, pasarán 2 días, ni me dé cuánto me daré cuenta, es porque la casita está brillando. De resto no me di cuenta que me escribieron. Pero bueno, eso creo que le hace falta un poco más a Nintendo. Reforzar el Miiverse. Uh-huh. Porque la verdad la idea es muy buena. la idea de que uno pueda compartir su videojuego, pero pues, hombre, reforcemos. Venga, devolviéndonos al tema de lo que jugamos en el mes, se le olvidó decir el Dungeons and Dragons Chronicles of Vistar. ¡Ay, sí! ¡Qué partida tan buena la que nos pegamos esa última vez! Recomendado también. Recomendado. Yo lo había jugado hace muchos años, uh-huh, en una máquina, en una recreativa, y cuando nos sentamos a jugarlo nuevamente, me entretuve mucho. O sea, no, el juego es súper entretenido. Mejor dicho, la posibilidad de que uno pueda seleccionar varios personajes. Mm. Eso sí. ¿Por qué me acordé? Porque cuando dijo el sistema online, ese es otro que es una basura. He jugado con dos personas. O sea, si juego con amigos, sí, funciona. Si juego con otro amigo, funciona. Si me meto en online libre y ya somos tres, hasta ahí corre. Pero el cuarto se tira la partida. Ya no hay forma. Habría que ver si de pronto es un tema de sincronización, un tema de lag. ¿Vale? No hay forma. Se pone lentísimo. No responden los movimientos que uno hace por lo mismo. Entonces ya se empieza a poner aburridor y por eso estábamos hablando. A ver, uh-huh, nos desviamos del DLC y terminamos en la infraestructura de red. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de la lentitud de los juegos online. Ah, sí. Pero bueno, volviendo atrás al tema de los DLC y el tema de los amigos. La verdad, creo que Nintendo está encarrilándose. Poquito. Uh-huh. Pero se está encarrilando por el buen camino. Sabe cómo literalmente ordeñar a la gente. Sí, porque la verdad, yo con esas 40 horas que le tenía puestas al Mario Kart, yo ya estaba contento. Sí. Yo dije, ya lo dejo ahí, qué chévere, qué entretenido. Y ahora me reúno cuando alguien me diga vamos a hacer unas carreras o cuando alguien venga a la casa. Pero el DLC me obligó a volver a poner ¿A volver a jugar el juego? A volver a dedicarle unas 10 horas más y le terminé metiendo 10 horas más. Uy, tercera versión, ¿no? Uh-huh. Versión 3. Cuando uno abre el juego aparece versión 3. Ah, sí, claro, porque ahora ya admite, ya está preparado para los amigos. Exactamente. Entonces, la verdad, muchachos, si tienen el Mario Kart 8, buena inversión hacer el DLC. Pero, a ver, recomendando, el DLC de Mario Kart 8 recomendado. Yo, el DLC de Fire Emblem, creo que lo voy a empezar a recomendar después de que lo juegue. Les comento cómo me fue. Ok. El de Pikmin, si les gusta mucho el juego, háganlo. Los de muchos otros juegos por ahí. Es que ¿Qué punto tendría uno para decir un DLC es bueno y un DLC es malo? Por ejemplo, para mí, cuando es un DLC malo, cuando yo sé que ya el contenido venía precargado en el juego. Que eso sirve para que pague $5, así sea un dólar, para desbloquear algo del juego. No, me parece que me robaron. Parece que me asaltaron en mi buena fe de apoyar la cultura del videojuego, de apoyar el estudio del videojuego, para que me digan después, ¿sabe qué? Es que le vamos, para que usted pueda jugar con este personaje, tienes un dólar. Ok, lo pago, pero cuando descubro que el personaje ya venía dentro del juego, mira. No, a mí, por ejemplo, me siento insultado si no puedo terminar un juego porque no compro un DLC. Ah, claro. O si ese DLC me afecta tanto la historia que es un juego con el DLC y otro juego diferente sin el DLC. Para mí eso es un insulto. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, para mí un DLC tiene que ser algo adicional, algo que si yo quiero lo juego y si no quiero no lo juego. No me afecta en nada no me afecta en nada la experiencia, no me afecta en nada la historia, no me afecta en nada la impresión que tuve del videojuego. Si algo me gusta, pues lo compro, le agrego su extra, uh-huh, y eso me va a agregar unas horas más de juego en el videojuego. Pero por favor, no insulten de esa forma. Y lo otro que no tolero es que sea, bueno, mentira, es que eso depende también mucho. Cuando es un skin, a mí eso no, o sea, cuando yo tengo la nave roja y si quiero tener la azul, pasa por caja y págate $1 para que la nave ya no sea roja sino azul. Uy, eso me... Sí, totalmente de acuerdo. Pero digamos que eso no me afecta la forma de jugar. Bueno, por lo menos, ese es el menos. Sí, ese es el menos dañino de todos, porque yo sencillamente decido no hacerlo y ya. Sí, exactamente lo que estábamos hablando antes de empezar de en Hyrule Warriors, que Zelda con otro peinado, o Ganondorf más grande, o Zelda más linda, hombre, eso no me agrega un plus para no. O sea, no me estás motivando a comprarte el DLC por eso. Uy, otro DLC que me carga la madre. Es cuando, no, que me acabo de acordar. Cuando resulta que la mejor arma del juego, por ejemplo, no te la dan. Ok. Sino que la ponen para venta. Entonces, el que compre esa arma en el multiplayer juega muy bien. Pero tiene que pasar por... O sea, no sé si me da más rabia la compañía o el que huevón la que la compra. Sí. Y abusa de ella. Y abusa de ella, sí. O sea, es como tener la Golden Gun. No. Esos contenidos sí me... Sí. Bueno, ahora sí cerremos ya. Sí, un paréntesis. Para los que no saben que la Golden Gun en GoldenEye de Nintendo 64... Normalmente siempre uno miraba rayado el que cogía la Golden Gun. Sí, que es que yo recuerdo que cuando nosotros jugábamos con unos amigos y era el quien ganaba decidía el siguiente modo de juego. Okay. Decidía las armas, decidía el escenario, decidía el tipo de juego. Listo. Tenía un amigo que siempre que ganaba elegía el templo. Sí. Golden Gun. Ay, ya es... Entonces, tanto que llegó un momento en donde cuando ya sabíamos que él iba adelante, hacíamos un pacto silencioso entre todos los demás. Y eso para era para que no ganara. Pero bueno, eso está bien. Listo. Entonces ya aquí cerramos y ya les vamos a hablar entonces de los jueguitos recomendados. Que... pues, o que hemos jugado ahorita y que quisiéramos recomendar ya un poquito más en profundidad. Okay. Listo, Sergio. Entonces, juegos. Usted decía que hoy iba a hablar de On Epic. Cuénteme de On Epic, qué es, cómo se juega. De hecho, yo se lo había comentado en el juego pasado. Sí. Lo compró por esa recomendación. Lo compré por esa recomendación. Ve, ya necesito cobrar $1 al señor este. A este señor español. Sí. Bueno, On Epic, yo creo que me puse a estudiarlo un poco. Y la verdad me gustó muchísimo la historia, el trasfondo como tal de desarrollador que hay. Porque esto es un juego independiente. Y es un juego independiente total, no es un estudio. Bueno, entonces aquí eso fue identificación de género. Más o menos. Ese está metido también en el tema de sistemas. Sí. Entonces encontraron a una persona que duró 3 años de desarrollo haciendo el videojuego, teniendo la trama, probando... poniendo a la comunidad de internet a probar el videojuego, a tener su demo, y fue poquito a poco, fue un proceso bastante largo, pero no significa que no sea malo, los procesos pueden llevar mucho más tiempo, pero este señor empezó a escalar, lo puso en Steam, de repente pum, ya estaba en el top 10 de los juegos indies a nivel, según la revista de ¿Ese es exclusivo para Wii U? No. ¿No? No. Salió para computadora inicialmente. Ah, ya. Salió para computadora inicialmente, se conseguía a través de la plataforma. Primero, el hombre lo empezó vendiendo él mismo. Listo, bien, le dijeron que lo pusiera en Steam. Lo intentó en Steam como en el 2011, si no estoy mal, 2000, algo así. Uh-huh. Y de buenas a primeras se lo rechazaron. intentó una segunda vez y en ese segundo intento, Tommy apareció en Steam y ya empezó, pues con la plata que empezó a recibir de Steam, compró su consola de Wii U y empezó a hacer el desarrollo. Y hombre, lo puso para la Wii U. Ya el juego ya está en una versión muy avanzada. En la página, en el portal de ¿Cómo ha sido una versión muy avanzada? ¿Qué quiere decir? Las primeras versiones de Unepic, por ejemplo, no incluían Léase, que es que yo soy completamente ignorante del juego en PC. O sea, mejor dicho, el último juego que yo jugué en PC fue Prince of Persia. Y creo que ese Another World fue el último juego. Y me mamé porque la configuración de los berracos aparatos me perdió. Yo veía a mis primos jugar eso en la computadora. Sí. Y yo al lado tenía mi NES, en donde metía el cartuchito y arranqué a jugar. No me complicaba la vida. Ajá. Bueno, el juego, ¿por qué digo que he tenido diferentes versiones? Primero porque, bueno, a pesar de que es un juego que inicialmente empezó con multilinguaje, no incluía las voces. Entonces, ya la versión de Wii U es la última versión, incluye voces en inglés y en español. Bueno, vengo aquí a la introducción del juego. El juego como tal es para las personas que hemos tenido alguna relación con los juegos de rol, con los juegos de mesa, veo que hay una cierta, mejor dicho, es casi que un tributo a las personas que juegan rol. ¿Por qué? No más con los primeros 10 minutos que aquí estamos, por ejemplo, viendo aquí la introducción, y está el DM con sus tres jugadores y les está explicando una partida de Dungeons and Dragons. Y tenemos al típico, aquí este personaje no tiene nombre, es el nombre que uno le quiera dar. Entonces, en este caso, pues yo le puse mi nombre. Y es el típico personaje que, la típica persona que cree que el juego de rol es como el juego de videojuego. Sí, entonces, espada super poderosa, no sé qué, y con eso le puedo pegar a los esqueletos. Entonces los demás se burlan porque una espada no sirve. En el mundo de rol de mesa, no, sí, una espada es poco efectiva para pegarle a un esqueleto. ¿Sí? Le pegas con algo contundente, no le pegas con algo, con un slash. Yo no sabía. Pero bueno, entonces los demás se burlan de él y él pues como que no se siente excluido, pero pues sí se siente pues como aburrido. Decide ir al baño. Estando en el baño le apagan la luz o se va la luz y él empieza a gritar que le apagaron la luz, que está meando toda la pared porque él habla así. Lo está jugando en español, dice que es multilingüe, lo está jugando en español. Sí, lo estoy jugando en español. ¿Y es español ibérico? Es español, españolete. A mí sí me pierden. No, pero en inglés también suena muy bien. Es más, precisamente... No, es que yo lo compré y yo lo empecé a jugar en inglés. ¿Qué pasó? Que me quedé trabado en algún punto y le perdí interés. Voy a retomarlo ahora. Bueno, te resulta que el juego tiene... Entonces cuando él tiene en su mano tiene un encendedor, la verdad ese encendedor tiene la capacidad de un tanque de propano de 80 libras. Nunca apaga. Nunca apaga, nunca se quema, nunca se sobrecalienta. Entonces él, cuando enciende la luz con el encendedor, o lo poco que puede ver, es que está dentro de un calabozo, dentro de un dungeon como tal. En el baño, exactamente. Y entonces él empieza a ver que esto es mucho más grande. Y empieza a adentrarse, encuentra que ve escaleras, que todo está apagado, encuentra unas antorchas con su encendedor, puede encender estas antorchas y así va iluminando partes del camino. Y se va encontrando, pues, empieza a buscar su misión, porque prácticamente nosotros somos un personaje que no tiene misión. Entonces en este proceso de estar recorriendo el dungeon nos encontramos con una sombra. Y esta sombra es como un guardián que nos posee, del verbo poseer, sí. igual aplica, con razón le gustó el juego. No. Y entonces resulta que esta sombra... Te poseyeron. Sí, pero es horrible. Que eso yo creo que no estaba en la mente del desarrollador, pero bueno. Entonces esta sombra nos va a servir como apoyo durante el juego. Eso sí, la sombra, como es un esbirro del señor de este castillo, pues él nos va a veces a colaborar con datos muy importantes, O a veces, por buscar la muerte del personaje, te va a decir cualquier Sí, barrabasada. hasta ahí alcancé a jugar, esa partecita sí alcancé a jugar y me daba risa porque se nota que pues, el espíritu quiere que el personaje se muera Sí, porque cuando el claro. personaje se muera, él toma el cuerpo para él. No, Eso fue lo que yo entendí. la idea de la sombra es que no permite que cualquier persona o cualquier ser vivo esté rondando por el castillo, y la idea de la sombra es obligarlos o buscar la forma de que se maten. Y la sombra, como tal, se libera nuevamente y vuelve otra vez a su posición inicial, esperando otro cuerpo que poseer. Pero bueno, entonces aquí nos damos cuenta que estamos con una interacción en la cual tenemos a esta sombra nos empieza a como a decir, haga esto, y uno lo hace y resulta que esta cosa fue para morirme. Que es la primera interacción, es por ejemplo encontrarse un cuarto lleno de tesoros y empezar a robar monedas. Sí, lo que uno haría en un juego de Yo rol. no lo hice. Yo no lo hice porque es que era tan evidente que este señor quería matarme que yo dije, sí, claro, yo vi a Aladín cuando era niño. Cuando el mico se coge el diamante ese, se acaba la cueva. Exactamente, entonces uno empieza ya no a confiar tanto en la sombra porque la sombra pues te va a matar o está buscando la forma en que te mate, pero la sombra también nos va ayudando sin querer queriendo porque también es nuestro personaje, también es un poco avispado y le va haciendo que él suelte la lengua y así va empezando a adquirir un poco de conocimiento del castillo. La dinámica del juego, no les sigo contando más porque no los quiero spoilear, lo que les he contado es como los primeros Sí, es cortico, es por el 15 a 20 principio, minutos. que fue en donde yo me quedé. Ah, hasta ahí Exactamente. llegué. La dinámica del juego es de dos dimensiones. Es medio plataforma, Medio medio acción, acción, medio rol. medio rol. Ah, una de las cosas que sí me pareció interesante Ahí es... me perdí yo. Perdón, ahí me perdí yo. Porque ese medio, la parte del rol me pareció excelente, es decir, cómo tiene todas sus estadísticas, cómo te permite poner que un arma en esta aquí, que la otra, que la de más allá, que mejorar en un arma o mejorar en la otra, qué estadísticas, comprar cosas, eso me gustó mucho. Y es la primera parte del juego. Pero luego se me empezó a hacer muy repetitivo en la mecánica de la exploración y en la mecánica del combate. La mecánica del combate se me hizo muy simple. Lo que pasa es O que no es sé si mejora con el tiempo. a medida con el tiempo va mejorando, ¿por qué? Porque uno, aún en un principio, nuestros enemigos no son tan fuertes, ¿sí? Tenemos unos murciélagos que deambulan por ahí, tenemos unos sátiros que normalmente huyen cuando te ven, tenemos unas serpientes que se quedan quietecitas, y a medida que vas pasando niveles, los enemigos también se van poniendo más duros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, encontramos, yo ya estoy en un nivel... Bueno, les voy a spoilear un poquito, pero no va a ser tampoco tan. No va a ser No va pues a como dañar tanto el no juego, dañar sí. la historia. Me encuentro en un nivel donde, por ejemplo, el enemigo. Hay unas arañas que son tóxicas. Y estas arañas, no más con tocarlas, botan el vapor tóxico y ya me envenenan. ¿Sí? Entonces, y lo peor es que estas arañas me buscan. Entonces, toca salir corriendo. Hay que gastar un poco de tema de sigilo. Pero así también uno va adquiriendo también otras habilidades. Por ejemplo, ya tiene uno un compañero animal. Este compañero animal sirve para hacer unas cosas. O sirve para derrotar a ciertas criaturas. De pronto sí se puede hacer repetitivo en ese tema. Pero la historia me tiene atrapado. Me tiene atrapado. Entonces me está obligando a que vaya a esto. Aparte de todo, tiene una side quest. No son necesarias para completar el juego. Pero me ayudan, me entregan una cosita que yo necesito, que pues no necesito para continuar el juego, pero sí me ayudan para hacerme el juego más fácil. ¿Sí? Por ejemplo, el side quest de la niña que está buscando una... Normalmente aquí uno no interactúa con humanos, aquí no hay humanos, el único humano, así como fin de mundo de hora de aventura, uno es el único humano. Aquí nos encontramos con trolls. No conozco el mundo de la Hora de aventura. aventura, bueno. Se lo dejo de tarea. Entonces, aquí nos encontramos con trolls, nos encontramos con sátiros, nos encontramos con elementos de la cultura de los años 80, de los 90, del ¿Cómo 2000. así elementos de la cultura? Por ejemplo, en una escena nos encontramos con el Capitán Ackbar de Guerra de las Galaxias, el que sale gritando, ¡es una trampa! ¿Sí? Este tipo, se lo encuentra uno ahí en un pasillo y uno Ah, vi le... ayuda, ayuda sí lo vi. A Yoda aparece, no es Yoda como tal en Ay, el sí, sentido de la es palabra. el mismo dibujito y todo. Hasta verde. No, es como No, gris. no es gris, es gris. Entonces él hasta hace una referencia y todo, pero no. Se encuentra uno hasta con el doctor Zoidberg. Ah, sí. Sí. Estaba yo en esa escena donde uno está así todo concentrado, mirando que el personaje no se caiga y de repente aparece Zoidberg gritando por la mitad de la patada. ¡Hágame el favor! Sí. Entonces, como jugador de rol, uno está buscando que no disminuir su salud, mantener el personaje bien, que las armaduras, que las armas, que todo esté. Porque igual las armas se desgastan, la armadura se desgasta. ¿Ah, sí? Claro. Eso no lo están grabando. Entonces, tiene uno que ir a buscar a Ubuntu. Eso ¿Cómo sí, era? se menciona. No, pues no les estoy spoileando nada porque pues prácticamente uno se va a encontrar con esto. Pero hay muchas referencias a la cultura. Entonces, por ejemplo, uno se encuentra con Ubuntu y Fedora. Sí, entonces para los que manejamos sistemas, pues Ubuntu y Fedora. Entonces, hágame el favor. Entonces, Ubuntu es un negro como de 2 metros que es el que se encarga de venderte armas más especializadas o venderte armaduras más especializadas y reparártelas. Entonces tú le pagas para que te... Bueno, tienes ahí los servicios. Fedora es más bien como la maga. Entonces esta maga te vende magia especial. Que un aura de calor, que un proyectil que pueda tener 3, 4 cuerpos de distancia, una cosa así. Y pues están los típicos ya los vendedores comunes. Zornak, que es el que te vende los elementos más, las magias más comunes. Y puedes ir a la cocina del castillo a preparar pociones mágicas, porque aquí no vas a encontrar la plantica verde para recuperar salud. No. Aquí tienes que fabricar esa cosita, esa plantica verde para recuperar salud. Y una de las cosas que me gustó mucho es que también puede uno teletransportarse. Entonces, y el sistema de. Bueno, ahí me voy a adelantar un poquito. El sistema de mandos. Entonces, tengo botones de configuración rápida en los cuales presionar un par de teclas y, bueno, comandos del gamepad. Y así voy asignando diferentes armas, diferentes pociones, diferentes magias para Me tener acceso gustó directo a cada una de ellas. jugar con el gamepad porque uno tiene todas las cositas ahí puestas. Entonces yo puedo o combinación de botones Así o es. presionar en la pantalla y es muy ágil. Eso me gustó. Eso sí lo supo Pero aprovechar. jugar en el gamepad es imposible. No, ¿sabes que no? Yo traté de hacerlo. Para mí fue imposible porque como el matacho este, el muñeco este, es tan pequeñito. Lo que pasa es que no has visto el zoom. No, yo le apliqué el zoom. Pero entonces cuando uno le aplica el zoom, se pierde el detalle del escenario. Pero es que todo depende, porque uno se va, uno, por lo menos yo me acostumbré. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy con mi esposa, el televisor principal lo tenemos en la sala. Eso lo tengo completamente claro. Yo tengo la televisión, el televisor principal lo tenemos en la sala. Y mi señora se enoja porque cuando se acuesta le da frío y como necesita que yo vaya, entonces yo soy un radiador para ella, casi se ahorra la cuenta de la energía. Entonces, siempre pues me quedo con ella hasta que cuando estoy en casa, hasta que se quede dormida. Y eso me gustó de Shovel Knight. Shovel Knight lo pude jugar muy bien así. Con este juego no me pasó lo mismo. No, No lo este. sentí tan cómodo. No, la verdad yo sí lo pude, sí lo he podido disfrutar así. Lo puedo, en ciertos momentos igual no es tan complicado, es el ZL, zoom hacia afuera, ya, listo, porque no es necesariamente todo el tiempo estar en acción. Uno puede ir avanzando despacio y ver el detalle y pues si es necesario, aplica o no. Me gustó mucho el tema de la interactividad con el juego. Lo que se pueda romper, se rompe. Hay muchísimas cosas que el mismo personaje, no más por ver, tiene su propio comentario. Entonces, por ejemplo, uno está en la cocina y de repente ve unos platos de bronce ahí. Entonces, uy, esos platos de bronce. No, me imagino qué cosas habrán cocinado con ellos. O ve uno, por ejemplo, bueno, ve diferentes acciones en las cuales uno puede interactuar. Una de las cosas que me gustó muchísimo que eso sí vi que era innovador. La verdad no sé si de pronto está en otro juego, pero esto me pareció súper innovador. Como tal, uno está jugando una partida de rol y hay un DM que es el que te ayuda siempre y cuando uno tenga el pergamino para de augurio. Entonces uno va y busca, compra el pergamino de augurio, es un poco costoso. ¿Cómo así que hay un DM? Sí, sí, sí, la verdad, lo poco, esto es una percepción mía porque no lo he terminado, pero esto para mí es un juego es un juego de rol. O sea, hay alguien que le habla al personaje cuando hay un personaje que le habla al personaje, diferente a la sombra, diferente a los personajes que están afuera. Entonces este personaje, por ejemplo, este DM me dice, por ejemplo, compro el pergamino de augurio, estoy atorado en tal lado, me dice, recuerda que puedes ir a tal lado, ta ta ta, para conseguir esto, te hace falta conseguir estos ítems que los puedes conseguir en este otro lado. No me lo dice exactamente, pero sí por lo menos me da un norte. Listo. Y de acuerdo a la cantidad de cosas que yo ya, de acuerdo a la cantidad de la misión que ya haya adelantado, me va a ayudar. Entonces, me va a permitir adelantar. Y pues hasta ahora he descubierto un par de detalles de la historia, pero pues que tampoco le quiero comentar a Víctor, porque es que la verdad el juego de verdad me tiene atrapado. Voy a tratar de jugarlo después. Sí. Hay una mecánica que de pronto se le pasó, que a mí eso sí me gustó como buen jugador de puzzles. Uh-huh. A mí me gustan los puzzles, y este juego me gustó al principio por el tema de iluminar la sala. Exactamente. Entonces buscar el camino ideal para iluminar la sala, esa partecita me gustó. La idea es que cada pantalla tiene un montón de antorchas ocultas, uno tiene que buscarlas, encenderlas, y cuando estén todas encendidas, ese cuarto se da por visto. Se da por visto, exactamente. Además que tiene otra dinámica, y es que uno va encontrando unas cajas doradas, y estas cajas doradas te van a dar una magia, o hay una caja dorada que es la que te va a recuperar la salud, independientemente de donde estés, tanto en dinámica de uso en el gamepad, la dinámica del videojuego, las referencias, la música a mí no me sonó tanto. La música, la verdad es que como es un juego que es para explorar, la música tiende a ser un poquito repetitiva. Yeah. Sí, pero a medida de que uno cambia de escenario, por ejemplo, si ahorita... ¿A qué juego se le parece? Si hay que compararlo con algún juego, ¿se le parece alguno? Uy, no, la verdad ¿quién se lo recomienda? ¿Se lo recomienda a gente que le guste qué? A este juego se lo recomiendo a las personas que les gusta los juegos de rol. Ya. O sea, los juegos de mesa. Calabozos y Dragones. Exactamente. Se lo recomiendo mucho. O sea, no se lo recomiendo a la persona que le gusta tirar magias por tirar magias, como a World of Warcraft, que tiran magia hasta por él. Sí. Sí. Y se crean super personajes super poderosos. No, acá este es un tipo que tiene que ir levantando su armadura, que tiene que ir levantando sus armas y tiene que ir recorriendo un castillo levantando una historia. Sí, porque hasta el mismo personaje lo dice, yo no sé qué. Y definitivamente de acción no es. De acción, más bien es entre estrategia de acción. De exploración, sí, porque a veces uno dice, bueno, tengo las armas, tengo la energía al 100%. Tengo mis curaciones, tengo mis armas aquí. Resulta que no era necesario matarse tanto para conseguir esa cosa. ¿Sí? Eso sí, pilas con los ladrones. Ah, eso sí los alcancé a ver. Esos berracos ladrones. Una parte que ya luego en retrospectiva, en el escenario estaba ocupado. Mientras estaba ocupado matando cosas, llegaron los ladrones y se aprovecharon y me robaron lo que yo no había alcanzado a levantar del piso. Entonces me dejaron casi 2-3 horas pensando qué hacer porque no encontraba las cosas. Ya fue después que después de leer un poquito, porque la verdad me empecé a frustrar porque ya no sabía qué hacer, me encontré en un foro del mismo desarrollador del videojuego y decía, pilas porque los ladrones se llevan las cosas y tienes que buscar tienes que ahora buscar la forma de matar a un ladrón para que te dé un pergamino para ir a la cueva de los ladrones. Y ahí encontré ya las cosas que ellos me habían quitado. Y entre esas era una parte del quest que me estaba haciendo falta. Bueno, la verdad, recomendado. ¿Cuánto cuesta? En este momento está en como $15, si no estoy mal. Pero ha estado en promoción. Ha estado en promoción. Sí, porque yo creo que yo lo compré en promoción. Y es un juego que de verdad se deja jugar. Se deja jugar tanto para una persona que le gusta darle sin pensar, pero que luego te va a obligar a pensar. A mí me gustó que tiene muchas referencias así de Sí. Yoda que aparece, los nombres que se ponen las criaturas que están ahí, muchas referencias a videojuegos y cosas así. Bueno, entonces, no sé si tiene alguna otra cosa aquí para terminarlo, ya con esto cierra. Con esto cierro ya el videojuego, de verdad recomendado. Y de verdad que vale la pena apoyar a los juegos independientes. Sea, por juegos como estos, los juegos independientes valen la pena. Vale la Yo voy a pena. ir con otro juego independiente también ahorita. Entonces, vamos de una vez. ¿Sí? Listo. Yo estaba entre dos juegos independientes. Yo estaba entre dos juegos. Okay. En algún momento voy a hablar del otro. Los dos juegos eran SteamWorld Dig. Es un juego que está. Los dos tienen algo pues similar. Y es que salieron en principio para Wii U y PC. Uno era SteamWorld Dig y el otro es del que voy a terminar hablando es Shovel Knight. Voy a hablar de Shovel Knight porque lo tengo mucho más fresco. El SteamWorld Dig lo pasé ya hace algún rato. Entonces quiero hablar de este primero para ver si animo a alguien a que lo compre. Shovel Knight es un juego hecho por Yacht Club Games, así se llama la empresa, es una firma independiente también, es un grupo muy pequeñito, que se encargó de sacar el juego para PC y luego lo anunció para Wii U, para 3DS. Me costó $15, o sea, se lo compré de salida en $15 y me atrapó. Bueno, decir, los gráficos, el sonido, la jugabilidad son totalmente haciendo una memoria de los 8 bits. Sí. Se ven los personajes en la gama de colores, en las texturas que se utilizan, los mapas se parecen a los mapas de Mario, de los Mario 3. Flintstones, de. Sí, no, el de Mario 3 es mejor que este. De pronto el de los Flintstones o de cosas así. Son mapas muy, muy por ese estilo. Y Shovel Knight es el caballero de la pala. Entonces es un caballero en armadura que como arma utiliza una pala. ¿Y por qué? Porque sí. Porque ese es el arma de él. De hecho, en el juego se burlan mucho de eso precisamente porque dicen: usted es un caballero, sí, y sus armas, pues tiene una pala. Y lo dejan entrar porque tiene una pala. De hecho, cuando llega a una ciudad, le dice el guardián: usted tiene que dejar todas sus armas acá. Y entonces él tiene la pala. Le dice: ah, eso es una pala, puede seguir. El juego al principio, pues. Y dije, bueno, otro juego rememorando los Los 8 ocho bits, bits. que pues realmente llega un punto en donde empiezan a hacer ya, sobresaturan lo que hay. ¿Qué me gustó de esto? La verdad, este juego me compró cuando lo vi en un tráiler, más que cuando lo vi en un tráiler, cuando escuché la banda sonora del tráiler. Porque me sonó tantísimo a Mega Man, Mega Man de NES, Mega Man 3, me sonó muchísimo y luego, pues ya averiguando, consultando sobre el juego, me di cuenta que es que quienes participaron en el desarrollo de la música de Mega Man se metieron en este juego también. Vea pues. Entonces, eso fue lo que me hizo elegir este juego, descargarlo de salida. Empecé a consultar hasta que yo mismo me creé la anticipación y decidí comprarlo. Y qué bueno que lo hice. Tuve una decisión, mi Chris se burla de mí porque yo le digo: tengo un problema gravísimo. Esa es la presentación, y entonces ella se ríe y dice: ¿qué juego se quiere comprar? Entonces yo le dije: no, lo que pasa es que este juego sale en dos versiones, o para 3DS o para O Wii para U. Wii U. Vale lo mismo, ¿cuál compro? Al final terminé comprando la versión de Wii U porque, como todavía está el plan este deluxe, el de que le devuelven a uno un porcentaje por los juegos que uno compra digitales, Exacto. decidí comprarlo por eso y porque, pues. me entusiasmaba jugarlo en HD al principio, lo que lo vi, pero lo he jugado principalmente en el Gamepad, entonces realmente eso no me agregó nada el que fuera en HD, nada por el estilo. No, más que como estoy viendo, es un juego de 8 bits, o sea... Sí, no se pierde mucho de que sea o no sea en HD, entonces jugarlo en cualquiera de las dos versiones. De pronto ahora, pensándolo hacia atrás, creo que lo hubiera jugado mucho más frecuentemente si lo hubiese tenido en el 3DS. Ajá. Uh-huh. Pero pues no me arrepiento de jugarlo así, ha sido el juego que me ha permitido llevarlo a la habitación en el Gamepad y terminarlo allí. Ok. Es un juego que aprovecha muchísimas referencias de los juegos de plataformas de 8 bits. Entonces este caballero de la pala azulito tiene dos partes. Una es la parte de acción. La gente lo compara con Mega Man, pero yo realmente lo único que puedo comparar de Mega Man es la música. ¿Es el color azul? Es la música y el color azul, sí, nada más. Porque el resto de las mecánicas no hay disparos. Uh-huh. Pues o hay disparos si uno compra unos determinados bastones o báculos y eso, y pues ya se puede parecer un poco, pero no es la mecánica principal. La mecánica principal es el uso de la pala. Uh-huh. Y la pala es un arma cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Entonces eso le cambia mucho la forma de juego. Además que la pala funciona o se puede usar como lo utilizaba Rico Macpato de Pato Aventuras. De Pato Aventuras. Entonces funciona más o menos igual. Ok. Los escenarios, hay diferentes caballeros. La historia, ¿por qué termina este caballero haciendo su cruzada? Porque tiene una compañera que es esto, Shield Knight, pues la chica del escudo. No, la del escudo. Tiene un escudo y fue capturada por otro grupo de caballeros que están teniendo, pues, dominando el mapa, que tiene una nube oscura sobre él. Ok. Hay diferentes caballeros, aquí sí se parece un poquito a Mega Man, y es que hay diferentes escenarios con diferentes temáticas. Entonces, por ejemplo, está el caballero no recuerdo el nombre, pero hay uno que está como ubicado en Transilvania. Okay. Entonces, el escenario es lúgubre, con tumbas y todo esto. Y después de que uno logra pues superar todo el nivel, se va a encontrar con un caballero al final del nivel al cual uno derrota. Pero pues ese es el parecido, porque no es que se gane el arma de él, sencillamente se gana el dinero que haya recolectado en gemas. Okay. Por pasar el escenario. Y eso que se gane uno allí, pues ya se va al pueblo y lo cambia por diferentes cosas. Mejoras de la armadura, mejoras de la pala, armas adicionales. Cosas por el estilo. El juego no es fácil. Tiene muchas plataformas que exigen precisión o tiene muchos enemigos que hay que memorizar los patrones y que son complicados de hacer, lo cual me gustó muchísimo. Me pareció muy entretenido, la dificultad está en muy buen nivel y uno siente satisfacción por poder terminar el juego. Y hay diferentes, todo el escenario tiene diferentes plataformas, sitios ocultos, hay pollos en las paredes, como en Castlevania. Hay algunas partes que funcionan a modo de como pozos, acertijos, o sea, no se sabe cómo llegar allá. Yo recuerdo que llegué a un sitio que estaba lleno de lava por todas partes y había una serie de rocas que reaccionaban en cadena. Entonces si yo golpeaba una, esa destruía la siguiente y esa la siguiente y eso eliminaba las plataformas, entonces yo ya me quedaba sin dónde saltar. Entonces tenía que dar la forma de cuáles rocas golpear, cuáles no, para poder pasar el nivel. Qué bien, un hipogrifo. Estamos viendo aquí un video. Las gráficas, si bien son básicas 8 bits, tienen mucha imaginación. O sea, la combinación de colores, el juego de los personajes. No, los enemigos, no estoy viendo aquí unas zarigüeyas con hélices. Bueno, entonces le comentaba que hay diferentes temáticas de escenario, eso fue lo otro que me gustó muchísimo del juego. Okay. Varían mucho de un escenario al otro, entonces hay un castillo medieval y luego nos vamos a Transilvania y luego nos vamos a un nivel bajo el agua, luego nos vamos a un volcán. Los jefes están relacionados con esos escenarios y atacan así. Y el juego puede ser, en la parte de combates, puede llegar a ser muy fácil si uno hace las inversiones correctas. Si compro la armadura que es, sí. Si aumento mi energía en el nivel que necesito, si compro los báculos que son, entonces eso ya es un poco de inteligencia de juego. Puede tardarse. El juego no está, no me pareció tan largo. Yo creo que me tardé unas 7 horas o un poquito menos. No recuerdo bien, pues, pero jugando, dando vueltas y todo. La música es supremamente recomendable, como lo decía hace un momento. Es la música de esos 90s, esos 80s, en donde se ponía el sintetizador a hacer tonadas que se quedan mucho tiempo grabadas en la cabeza porque son repetitivas, pero con suficiente variación como para que no sean monótonas, para que no cansen. Entonces, eso me gustó muchísimo. Como la dificultad también es alta, hay un tema, y es que la idea es que uno logre obtener la mayor cantidad de joyas o gemas y al final del nivel poder salir de ese escenario para ir al pueblo a vender. Resulta que cada vez que a uno lo elimina un enemigo en el escenario, quedan unas bolsitas volando por ahí, y eso es como un incentivo para recorrer nuevamente el nivel, para llegar hasta el último checkpoint y tratar de llegar de nuevo ahí a recuperarlo. Entonces, eso me pareció, fue lo que a mí me obligó a jugar una y otra vez para poder recoger las gemas o el dinero que había obtenido, y poder ir luego al pueblo a intercambiarlo por armas, por mejoras, ítems mágicos nuevos. Le contaba de pronto el tema del hombre cabra este que no sabe si gastar su tiquete en mejorar energía o en mejorar su magia, entonces decide vendérselo a uno. Entonces, esa es la excusa para que uno mejore una o la otra. Tiene mucha variedad de jefes, el control es excelente, se maneja como yo quiero que se controle. Lo que le comentaba también antes cuando hablábamos es que quien era responsable por no pasar el nivel era yo mismo. O sea, era porque no controlaba bien, no saltaba bien, alguna cosa por el estilo. Pero el juego está muy bien diseñado. Aparte que todo se integra muy bien. Los gráficos, el sonido, el control, la temática y el humor simple. Es un humor simple y hasta tonto, pero que hace el juego bastante agradable. Entonces, definitivamente le recomiendo este juego. Le decía de pronto, a usted no lo veo tan metido en un juego de estos, pero sí se lo recomiendo porque es un juego que mezcla mucha acción y que también mezcla mucha personalización del personaje. Y la historia es sencilla, pero bastante entretenida. Para las personas que le gusten los juegos de acción, fanáticos de los juegos de 8 bits, en donde la dificultad era aprenderse el escenario, aprenderse las mecánicas, completamente recomendado para ellos. Yo creo que así lo dejamos aquí más cortico. Y $15 muy bien invertidos, tanto en 3DS como en Wii U, cualquiera de las dos. Tienen unas diferencias en prestaciones. El 3DS tiene modo Street Pass y el Wii U tiene un modo de varios jugadores, pero pues realmente es el mismo juego. ¿Listo? Entonces, Perfecto. ya con esto dejamos ahí, y ya para despedirnos, Sergio, los contactos. Sí, claro, mira, nos pueden encontrar en nuestro Twitter, @crónicasgumbo. Nos pueden encontrar en nuestro portal como tal, www.crónicasgumbo.com. Nos pueden encontrar también en nuestro Facebook fanpage, que es facebook.com/crónicasgumbo. Y en nuestro correo como tal, contacto@crónicasgumbo.com. Listo, entonces este fue el Gumbate, el subpodcast de Crónicas Gumba, aunque este va quedando más largo que el podcast de Crónicas Gumba. Pero de nuevo agradecer a la gente de Nintendo, a la gente de Podcast Regios, una página de podcast mexicano que también por ahí nos dejan poner el podcast nuestro. También a la gente de Cazadores de Bits y a todo su grupo. También saludo especial a nuestros escuchas. Sí, el y Esperamos sus comentarios y respuestas y solicitudes y bueno. listo. Entonces, yo creo que por ahí dejamos ese por ahora y esperamos al final del mes, que ya nos falta poquito, empezar ya el otro el otro podcast. podcast. Bueno, Bueno, gracias, hasta luego. hasta luego.